Ahora vamos a descubrir cómo han evolucionado las actualizaciones de los sistemas operativos de los dispositivos móviles de Apple desde la accesibilidad con Jonathan Chacón, consultor en accesibilidad, usabilidad, nuevas tecnologías, editor de programaraciegas.net y fundador de Tiflos Accessible Software. Conectamos con Sevilla. Jonathan, bienvenido a Territory Mac. Buenas, Jaume, y muchas gracias. Bien, comenzamos hablando por el sistema operativo para dispositivos móviles, iOS 9.3.1. ¿Qué puedes decirnos? Pues en cuanto a lo general, mucha más estabilidad y mucha más seguridad, pero vamos a centrarnos principalmente en la accesibilidad. iOS 9.3 ha sido, digamos, la excusa de Apple para incluir cambios internos en varios de los productos de apoyo y en los de servicios de asistencia en general a usuarios con discapacidad. Esto se traduce en un lenguaje comprensible para todo el mundo, en que se han reescrito gran parte de núcleos internos de VoiceOver, de Zoom y de Assistive Task. Esto se debe a que iOS 9.3 ya Apple está pensando en iOS 10 o lo que venga después, y se han visto muchas mejoras de estabilidad que en las versiones anteriores de iOS 9 no teníamos, pero sí han aparecido algunos fallitos porque han metido código nuevo para futuras nuevas funcionalidades. La principal mejora es la interpretación y la detección de elementos semánticos, sobre todo la detección de la semántica en muchos formatos, tanto en la web como en las interfaces nativas. Seguimos hablando ahora de estas actualizaciones y nos paramos en OS X el Capitán 10.11.4. ¿Qué trae de nuevo? Pues la gestión de teclados externos ha sido mejorada porque había problemas de sincronización de pulsaciones y también afectaba a gente que utilizaba pulsadores y barredores externos, pues, por ejemplo, gente con tetraplegia y similar, pues han visto que los problemas han desaparecido. La función de dictado ha mejorado muchísimo y con las opciones de poder programar los comandos y demás, pues simularte un Siri para poder controlar tu Mac con la voz es cada vez más sencillo y más efectivo. Y también, por último, indicar que con los nuevos Cinema Display de Apple, bien sea en los iMac y demás, Zoom se ha visto muy mejorado y han tenido que volver a actualizar el algoritmo de ampliación software. Seguimos y ahora vamos con el sistema operativo del reloj inteligente Apple Watch, WatchOS 2.2. ¿Cómo ha evolucionado desde la accesibilidad? Pues teniendo en cuenta que desde la versión 1.1 no teníamos ninguna mejora sustancial, porque cuando apareció la 2.0, en accesibilidad no había habido ninguna mejora significativa. Ya con esta versión 2.2 sí se han incorporado la detección e interpretación de los nuevos controles que aparecieron en Apple Watch 2 para VoiceOver y también para la magnificación. También se han corregido algunos problemas que había cuando utilizábamos la escala de grises, la inversión de color, que había elementos que no se veían afectados y ya cuando activas la inversión de color a la escala de grises, toda la interfaz se ve afectada. Y terminamos con el sistema operativo para el Apple TV, que también ha evolucionado bastante, ¿no? Sí, bastante. Desde que Siri ya interactúa correctamente con la capa de accesibilidad, ya no tenemos esos cuelgues extraños cuando usábamos Siri con VoiceOver o con el Zoom, y también se han incorporado marcas semánticas en los controles de la interfaz, que así VoiceOver ya puede detectar encabezados, puede diferenciar entre un botón y una casilla de verificación, que antes no se podía, e incluso poder acceder a scrolls verticales sin que la pantalla saltase si teníamos un VoiceOver activado. El foco ha mejorado muchísimo, pero quedan cositas por mejorar, que es lo que comentaba. Apple está metiendo código nuevo para lo que va a venir después y lo está probando ahora. Entonces, todavía podemos ver algunas inconsistencias de comportamiento en el tema de accesibilidad, pero paciencia, que se solucionará. Y Jonathan, ya tenemos fecha para la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple. Será del 13 al 17 de junio en San Francisco. ¿Qué esperáis los desarrolladores de esta conferencia? Pues principalmente, ya desde el propio correo de notificación nos ha llegado el mensaje, Apple se ha comprometido por completo a Swift, su nuevo lenguaje de programación, y aquí esperamos ya que se nos ofrezca una posibilidad de construir desde cero y solo con Swift todas las partes de la aplicación, y no como teníamos hasta ahora, que hay mucha parte todavía escrita en Objective-C, y eso provoca que Swift no vaya todo lo rápido que puede ir. Y también, por supuesto, tiene toda la pinta de que Siri va a tener mucha importancia. No sé todavía cómo, pero Siri está ahí cada vez más presente y a los desarrolladores ya nos toca poderle meter mano un poco. Ya lo sabéis, esto sucederá del 13 al 17 de junio en San Francisco. Y Jonathan, tú también estás preparando contenidos para una ponencia. Danos detalles. Pues no es para la WWDC. Mi pena es que ni tengo los $1,500 para la entrada, pero no es mi pena, porque del 13 al 17 todos los desarrolladores podremos asistir virtualmente a las conferencias. Y en realidad voy a asistir a la UX Spain, que es una conferencia de diseñadores de experiencia de usuario, accesibilidad y usabilidad, y voy a participar como ponente en una ponencia que vamos a hablar de nuevas tecnologías y experiencia de usuario. Principalmente el congreso se centra en la web y en diseño de interfaces para pantalla, y gracias a que últimamente yo estoy, digamos, en la periferia de lo clásico, más bien estoy en lo más pionero, pues voy a trasladar mi experiencia tanto en accesibilidad como problemas para solucionar el acceso a las personas a través de los nuevos métodos de interacción con las tecnologías, tanto wearables como espacios ubicuos, espacios inteligentes y otras cositas. Serán 20 minutitos, pero la conferencia es desde el 6 de mayo al 8 de mayo y será muy divertido. Estaremos muy pendientes y esperamos que una vez pasadas estas conferencias nos hagas un breve resumen en el programa, ¿eh? Pues sí, y nada, recordarle a todos los oyentes que será entre el 6 y el 8 de mayo en Burgos, y así que entre conferencia y conferencia haremos turismo. Claro que sí. Jonathan, como sabes, hoy en el programa celebramos San Jordi y el Día del Libro. ¿Qué libros nos recomiendas? Pues voy a recomendar una trilogía de 5 libros, una trilogía de 5 libros de Douglas Adams, llamada El autoestopista galáctico. Hay parte de ella publicada en la iBook Store y otra parte pues habrá que buscarla por otras tiendas online o físicas. Es muy recomendable leerla del tirón, los 5 libros, muy divertido. Y para aquellos que quieran leer algo rápido y además gratuito, en la iBook Store está disponible una novela de Arthur Conan Doyle, el mismo autor que Sherlock Holmes, pero no tiene nada que ver con el famoso detective, es El mundo perdido. Es una novela bastante entretenida, muy cortita y muy divertida. Buenas recomendaciones. Jonathan, gracias por analizar con nosotros en Territory Mac desde la accesibilidad las actualizaciones de todos los sistemas operativos de los dispositivos de Apple. Nada, todo un placer. Y recordarle a los oyentes que si quieren saber más sobre accesibilidad y usabilidad pueden leer artículos en www.programaraciegas.net. Sintonizas Territory Mac.